Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con una poeta que reside en la localidad de Villa Langostura, en la provincia del Neuquén, aunque también es un poco de acá, de San Carlos de Bariloche. Se trata de Cecilia Fresco y vamos a escuchar sus poemas en su propia voz. Regla de tres. Si la pampa húmeda está cotizada en unos 35 mil dólares por hectárea, y un campo promedio tiene 50 hectáreas, entonces, ¿en cuánto está valuado el tero que cuida el nido en medio del camino cerca del alambrado? ¿Cuánto valdrá cada uno de sus huevos? ¿Cuánto cada pichón, suponiendo que tenga 3 por tanda? Si estimamos que hay unos 232 teros por campo, ¿en cuánto se incrementará el precio final? ¿En cuánto el metro cuadrado? ¿Es conveniente mencionar su valor en la escritura? ¿Está exento de impuestos o tributa un porcentaje a la provincia? ¿Cómo se penaliza el tero escriturado que vuela fuera del límite de la mensura, desequilibrando así la relación de precio tero-campo? Si en ese mismo campo también viven horneros, y dejando de lado el valor nominal pájaro, ¿quién es el propietario legal si el mencionado planta su hogar tradicional justo en el poste que divide dos campos? ¿El dueño A o el dueño B? O 50 y 50 cada propietario. En cuanto a las lombrices esenciales por hectáreas que multiplican su familia y por lo tanto el importe del subsuelo que habitan, teniendo en cuenta que son invisibles a los ojos. Y dada la dificultad extrema de contabilizar correctamente a cada uno de esos seres, cuya profundidad se nos escapa, ¿debe tomarse su valor por unidad de bicho o establecerse un promedio lombriz centímetro cuadrado? ¿Cómo puede un tasador hacer el cálculo correcto si aquello que debía quedarse en su lugar se niega a los alambres y corre en desacato por todo el territorio de la pampa? Ahí el abismo, anchísimo sobre el océano. Mi barco negro y cálido cruza el mar de Brasil. Es una rara nave la que sueño. En el costado izquierdo tiene arena amarilla y abundantes almejas en el lado derecho, donde la arena es clara. Tocados por la suerte, tocados por el aire tibio y la felicidad, viajamos rápido. Miramos el infinito negro y cálido. Si alguien cayera, adiós tibieza, adiós amor. No se detiene el barco que yo sueño. Lo que se hunde, se hunde. Hay dolor y hay certeza. Sabemos navegar, es fácil decir vida, decir muerte. No es fácil atrapar su sentido. Ciruelas. Inventamos una pizza riquísima de roquefort y cebolla morada, fuerte como nosotras, nuestros hijos, gritaron toda la tarde, molestaron sin descanso para desviarnos del dolor, de las inevitables menciones a la maldita, al destino torcido, o a estas que somos, sobrevivientes alegres a la hora de la torta y un poco melancólicas con los últimos mates. Quedaron las ciruelas como metáfora de algo difícil de explicar. Está lleno de fantasmas. Queriendo hablar de los años, que tarda el árbol en crecer, en dar sus frutos, ser sabor en la lengua, dulce esquivo, agradable ácido. Queriendo decir en ese idioma, rojo y tenso, amarillo pulposo, que tierno o triste, o tierna y triste. Así es la vida. Paso Puyehue. La nieve se rinde ante el sol que llevamos. Vamos a la tibieza y la ilusión derrite el hielo acumulado. Sobre Puyehue. Hojas nuevas sobre hojas que se pudren. Pisamos todas las hojas. No miramos dónde se apoya el pie. La selva es oscura, tenebrosa y viva. Cruzamos rápido. Estamos de paso. Huye Puyehue. El árbol huye hacia la luz. La luz huye hacia el río que baja. Nosotros vamos del brote al sol, del agua al agua, del uno al otro. Escuchamos poemas leídos por la propia autora, Cecilia Fresco, Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.